Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Su capitán Pablo Rocks, quien les habla, los está llevando por los diferentes confines de la música de dos grandes bandas. Por un lado tenemos a Queen, a la reina, y por este otro tenemos a los Rolling Stones. A estos señores, que son los dinosaurios del rock and roll, les ha tocado bastante duro en nuestra cuenta de Twitter, porque aquí el liderazgo lo está teniendo la reina, Don Freddie Mercury y su banda. Pues bueno, están dándole bastante fuerte en votación, o en al menos en fanaticada aquí en el Túnel Rock, a los Rolling Stones. Un gran abrazo también a nuestros amigos que se están conectando a través de nuestras emisoras aliadas. Desde acá, desde Pereira, en Colombia, les damos un fuerte abrazo, les enviamos un fuerte abrazo. Que traspase estas ondas y las fronteras, por supuesto. Muy bien, hablemos de un poquito de los Rolling Stones. Hemos hablado a largo y tendido de la reina. Ahora es momento de hablar de los Rolling Stones. Y empecemos por curiosidades, como por ejemplo el nombre. ¿Por qué las piedras rodantes? Si lo traducimos literalmente al español, pues los Rolling Stones se llaman así por una canción homónima de Muddy Waters. Y es una expresión más allá de algo literal. Recuerden que en el inglés hay expresiones como por ejemplo una expresión de decir I am blue no quiere decir que yo esté azul, sino pues quiere decir que estoy triste. Entonces en este caso la expresión Rolling Stones es un proverbio latín que dice las piedras que ruedan no cogen musgo. Es como decir, hay que mantenerse en movimiento para no envejecerse, por decirlo de alguna manera. Las piedras que ruedan no cogen musgo. Esto es más que todo como no sé, como un proverbio, como bien lo dijimos, y que trae varias connotaciones. Y vemos que estos señores al día de hoy siguen girando. Si lo vemos por el lado del proverbio, siguen girando, siguen en conciertos, pues bueno, estos señores nunca van a envejecer. Y además que tienen alguien que los está cuidando ya en el más allá. Aquí estamos hablando pues del gran Charlie Watts. Dentro de la banda hay amistades de amor y odio. Resulta que Mick Jagger y Keith Richards se conocieron con tan solo 5 años. Sí, desde muy pequeños, en el colegio. Pero aún así no quiere decir que esta amistad fuese permanente. Se separaban, volvían. No sé si usted recuerde cuando tenía a sus amigos de colegio, que simplemente eran amigos cuando estaban en el colegio y estaban en vacaciones y se olvidaban completamente de ellos. Me refiero a las amistades de vieja data, cuando no había internet, ¿no? Tal vez ahorita con la internet es mucho más fácil. Pues eso le pasó a ellos. Como que no habían un contacto así como muy fuerte entre ellos. Hasta que en 1960 se reencontraron en una estación de tren y esta casualidad desencadenó que después naciera la banda. Imagínese usted, ya se conocían, como que ¿qué hubo? ¿Usted es amigo del colegio? ¿Qué más, hombre? ¿Bien o qué? Ahí en la estación de tren. Y sí, pues ya, ¿usted qué hace? Ah, pues hagamos una banda. Y así empezó los Rolling Stones. Otro dato curioso de esta banda, ¿qué inspiró su logo? Y el logo, estoy hablando de esa boca con esa lengua. ¡Bah! con esa lengua pues así salida, que es, pensaría yo, que es uno de los logos más icónicos y representativos del rock and roll, la boca y la lengua. Este mítico logo de los labios y la lengua es un icono en la cultura pop. O sea, incluso usted lo puede ver en camisetas hasta de reggaetoneros, me imagino. No se los he visto, pero se lo ponen y ellos creen que se ven cool, maldita sea. Pues bueno, lo ideó un diseñador que se llama Ernie Salafo en 1971, inspirado en los labios de Mick Jagger, justamente, esa pequeña boquita que tiene. Pero realmente lo dibujó George Porcher, la banda lo incluyó por primera vez en el disco Sticky Fingers, Sticky Fingers. Y justamente en este disco, Sticky Fingers, la carátula, la portada, la diseñó nada más y nada menos que Andy Warhol, imagínese usted. Por eso durante mucho tiempo se pensó que la lengua también era obra suya. La portada fue censurada en España y se sustituyó por algunos dedos que salían de una lata de mermelada. Y otra de las portadas que también diseñó el gran Andy Warhol. De I Love You Live. Además que Some Girls, que también utilizó material de Warhol. En esta lata, pues, Sticky Fingers era una lata de, podemos decir, de conservas. Y salían unos dedos ahí metidos, como con sangre, como con algo así. Y un destapador ahí bastante, bastante fuerte, si lo vemos desde el punto de vista gráfico. Y pues fue censurada. Bueno, muchas cosas les han pasado a estos señores de los Rolling Stones, que ya más adelante seguiremos hablando de ellos. Vamos con su música y con esta icónica canción que justamente Rodrigo en Londres me la estaba pidiendo. Él reconoció sentirse viejo al decir que esta canción hace parte de una gran miniserie, una gran serie de televisión ochentera. Y sí, creo que todos en la infancia escuchamos De Misión del Deber, una serie de televisión que, pues bueno, aquí en Colombia empezaba de esta manera. See this thing happening to you. Oh, you're out of town, yeah, sounding like a driving score. Here come the law, gonna break down the door, gonna carry me away once more. Aquí estábamos escuchando, según lo que hemos entendido en el programa Y Hágase el Rock, lo que nos comentaba Diego, que esta es una de las primeras, o si de pronto la primera, canción de trash de la historia, y a cargo de la reina, de Queen. Estás con el Túnel Rock. Bueno, muy bien, estamos aquí a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Y estamos enfrentando a dos grandes de la historia del rock and roll. Aquí no importa, como están diciendo nuestros oyentes en el grupo en WhatsApp, aquí no importa quién gane. Aquí lo que estamos es disfrutando de la música de estas dos grandes bandas. Es que son tremendas, es que son épicas las dos. Yo mi voto, como ustedes bien lo saben, siempre lo doy al final aquí para no sesgar la cosa. Como para que después digan, ay, es que yo voté por una porque Pablo me sesgó. No, no, nada por el estilo. Aquí yo el voto lo digo al final. Siempre lo digo y lo hago desde mi cuenta personal. Ahí voy a Twitter y voto. Cosa que estoy haciendo en este momento, pero para mirar cómo está la votación. A ver, actualicemos esta página. F5. Sale el pajarito de Twitter y dice lo siguiente. No, esto es una paliza, ni le cuento más. Queen se va a la cabeza con un 78.9% y los Rolling Stones con un 21.1%. Acá hay varios factores que de pronto pueden influir, como que la música de Freddie Mercury y su banda es más movida, es más comercial, ha girado incluso por música disco, como lo vimos anteriormente por el trash, ha hecho varias cositas. O sea, estos señores, digamos que tienen más variedad musical que los Stones, que de alguna manera siempre se han mantenido en el género del rock and roll. No hemos escuchado pronto música disco de los Rolling Stones. Digamos que son como más conservadores en ese sentido. Entonces, puede ser por eso o por otros factores como la película, que ya hablábamos anteriormente. Como que pronto los colombianos dicen que odiamos a los Rolling Stones. Pues bueno, son muchas cosas. Si usted sigue, no ha votado y tiene dudas, como por ejemplo aquí un oyente que se niega a votar, se niega, es que Luis dice, mi voto es en blanco, tengo derecho. Pues hombre, no está esa opción en Twitter. Y si fuera obligatorio votar, ¿usted qué haría? Sería genial poner de forma obligatoria a nuestros oyentes a votar. Pero bueno, no se puede. Entonces esto acá sigue siendo una democracia. Si usted quiere, va y vote. Si no, pues absténgase. Pero la abstención genera todo lo que pasa en la política y lo que usted sabe. Si siguen dudas, pues bueno, ya escuchamos a Queen. Ahora vamos con los dinosaurios. Sus satánicas majestades vuelven de nuevo. Esto es Sympathy for the Devil a bordo de la nave. Yeah.

Esta canción me hace recordar de una película, Focus. Los maestros de la estafa de Will Smith y la cosa hermosa de Margot Robbie. La película que habla de esas... ¿Cómo es que se llama? Esos temas de programación neurolingüística, casi no lo digo. Y de cosas que le hacen a usted tomar decisiones, y como en este caso, según la película, el woo-woo hace que es un número determinado en mandarín, y pues bueno, y por eso se tomó una decisión. No sé si usted ha visto esa película, se la recomiendo. Tampoco sé si está en Netflix, pues vaya y busque a ver si está. Porque es que aquí estamos hablando de dos grandes bandas. Estábamos escuchando a los Stones y ahora viene algo de Queen. Resulta que en la canción que viene a continuación hay un guitarrista, y este guitarrista es Steve Howe de Yes, que hace el solo de la guitarra flamenca. ¿De qué canción estoy hablando? De una canción que se lanzó el 14 de enero de 1991 y tiene un nombre homónimo al álbum, Innuendo. En español, insinuación. Sí, en español es como una insinuación. Lo interesante de este video musical que les había comentado fue producido en 1990 para acompañar este sencillo. Fue elaborado por figuras de plastilina similares al arte de la carátula del álbum. Estas figuras eran animadas utilizando una técnica muy popular en esa época, el stop motion, es decir, una técnica bastante difícil. Con figuras de plastilina, pues les daban el movimiento, captaban otro movimiento, captaban otro movimiento, captaban y pegaban esas imágenes, y el muñequito cobraba vida, por decirlo de alguna manera, en plastilina. Sí, sí, señor. Los miembros de la banda aparecen únicamente como ilustraciones e imágenes tomadas principalmente de videos anteriores. Como les dije al principio del programa, esto era una colcha de retazos de varios videos que se habían tomado, como por ejemplo en el concierto en el estadio Wembley en 1986, The Miracle, The Scandal, Brent Who, The Invisible Man, I Wanna Love, y cada uno pues representado con un estilo artístico. Lo más interesante es que, si usted no se ha dado cuenta, en este álbum cada integrante de la banda aparece dibujado con un estilo propio de cada artista del mundo, ¿cómo le diría yo? Del mundo del arte, pues para que sea la redundancia. Por ejemplo, Freddie Mercury aparece dibujado al estilo de Leonardo da Vinci. Brian May aparece dibujado con el estilo de Claude Monet. Taylor aparece al estilo de Jackson Pollock. Y James Deacon al estilo de Pablo Picasso. Vese una vueltica por el video y se va a dar cuenta de eso. También aparece un montaje de imágenes y fotografías históricas de hechos internacionales. De hecho, gracias a ello, censuraron a este video en Estados Unidos, porque al principio aparecían unas imágenes de la guerra del Golfo, y pues a Estados Unidos no le gustó eso y lo censuraron. Entonces, para que el video saliera en Estados Unidos, sacaron otra versión eliminando esas imágenes. Se ganó el premio Monitor a la categoría Mejor Logro en un video musical, y pues sencillamente esta canción es una delicia. Pensaría yo que es otra ópera prima después de Bohemian Rhapsody. O sea, así de importante es esta canción, Innuendo. Y la tenemos aquí a bordo de la nave. We'll be right back. ship has sat, while the waves crash in the sea. Splendor, don't take offense at my innuendo.

whistling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy? Estás a bordo en la nave del rock en www.eltunnel.com. Ya estamos llegando casi al final de este enfrentamiento entre dos grandes bandas, entre los Rolling Stones y entre Queen, que los hemos venido destapando, escudriñando en sus historias, y pues que usted tome la mejor decisión. Eso es fácilmente. Además, si usted dice no, yo no quiero votar, me abstengo de hacerlo, sin duda alguna, y estoy completamente seguro, lo que sí está disfrutando es de la buena música de estas dos grandes bandas. ¿Cómo la está pasando? Espero que bien, espero que esté disfrutando de este especial que lo ponemos a modalidad de enfrentamiento, como para que usted participe y haga también parte de este especial, que lo que pretendemos es sonar música de estas dos grandes bandas. De Queen, que tiene un 78.9% de favorabilidad frente a un 21.1% de favorabilidad de los Rolling Stones. ¿Cómo ve esto? ¿Se esperaba que Queen tuviese esta gran aceptación? Yo me lo esperaba, pero no de manera tan contundente. Me ha pasado con los últimos enfrentamientos. He visto que los oyentes se encantan por las bandas que uno no se imagina. Ha pasado con el duelo pasado, con In Excess, con Depeche Mode, también con los Fabulosos Cadillacs y Café Tacuba, que fue el tras anterior. Iron Maiden frente a Black Sabbath también me sorprendió bastante. Estuvo algo más parejo Guns N' Roses con Aerosmith. Fito Páez y Andrés Calamaro también nos enfrentamos. Korn con System of a Down también hubo un enfrentamiento ahí. Caifanes y Soda Stereo. Red Hot Chili Peppers contra los Foo Fighters. También hemos visto ahí duelos interesantes, como Bon Jovi y Def Leppard. También lo tuvimos la oportunidad de enfrentarlos. Pantera contra Judas Priest. Ozzy Osbourne contra Ronnie James Dio. La derecha contra las 1280 almas. Twisted Sister contra Kiss. Nirvana contra Alice in Chains. Este fue uno de los que dio, pero bastante fuerte. Y si usted quiere revivir cada uno de estos enfrentamientos, existe una opción en la que usted ingresa el link. No puedo. Esto se llama archive.org, que es una plataforma que permite guardar este programa tal cual usted lo escucha. Que no lo podemos subir ni en Spotify ni en Deezer, porque pues estas plataformas tienen un copyright y no nos permitiría guardarlo a modalidad de podcast. Entonces por eso lo dejamos como si fuera un documento histórico en archive.org. Usted coloca ahí La Nave del Rock y llega a más de... ¿cuántos programas están guardados acá? Ya les digo cuántos programas tenemos. A ver, a ver, a ver. Archive.org. Y les puedo asegurar que hay más de 96 episodios de La Nave del Rock, que no son todos, claramente. Esto fue como desde el año pasado a lo que llevamos acá en la pandemia. 96 episodios. Este programa lo hacemos cada martes, miércoles y jueves. Y todos los programas los subimos ahí en archi.org. Ya llevamos 96. Bueno, cuando hagamos, lleguemos al número 100, pues bueno, tal vez hagamos un recuento de lo que hemos tenido en esta navecita del rock, que realmente los ha acompañado desde 2014. Realmente llevamos haciendo estos programas. Muy bien. Y justamente hablando de La Nave del Rock, que es uno de los programas que, bueno, el único por ahora que estoy haciendo. Anteriormente aquí en la emisora hacía más programas, pero por ahora estoy centrado en La Nave del Rock. Me lleva a la oportunidad de hacer algo que me encanta y es radio. Y hay una canción de Queen que justamente habla de eso, de la radio. Pero en su momento hablaba que la radio estaba perdiendo ese protagonismo frente a la televisión. Entonces, de hecho, algunas personas especializadas en medios de comunicación de la época hablaban que la radio iba a perder audiencia con la salida de la televisión. Después dijeron, no, mentiras, no fue con la televisión, nos equivocamos, fue con la internet. Entonces la radio va a perder el protagonismo ahora con la internet. Y pues ya lleva bastante tiempo. De hecho, mutó a este ecosistema llamado Radio Online. Y más adelante no sé qué sistema de comunicación saldría, pero la radio sigue vigente. Es algo muy bonito. Yo porque hago radio online, pero uno va por las calles y hay gente que sigue escuchando la radio FM. Y hay algunos otros que siguen encariñados, nostálgicos, con la radio AM. ¿Siguen ahí? Y la radio seguirá vigente y seguirá permanente, pienso yo, años y años y años, porque tiene esa esencia de la inmediatez y tiene esa magia y esa mística que aquí en el Túnel Rock queremos siempre mantener. Siempre la mística, el respeto por el oyente y llevar programas de muy, muy buena calidad, que es lo que pretendemos hacer. Que si lo logramos, bueno, eso sí ya queda a su criterio, amigo oyente. Nosotros queremos hacer buenos programas, que si lo logramos, eso ya queda en su criterio. Y por eso esta canción habla de eso, de la radio, y se llama Radio Gaga. Justamente esta canción inspiró al nombre de Lady Gaga, que adoraba y ama, me imagino que lo sigue amando, a esta banda, a Queen y a Freddie Mercury. Y esta es La Nave del Rock, La Nave Gaga, por decirlo de alguna manera, aquí en www.eltunnel.com. We'll be right back. de esta manera llegamos al final de la nave del rock por el día de hoy, dando como resultado lo que empezó desde la misma primera canción que colocamos, que Freddie Mercury y su banda Queen se llevaría parcialmente el trono en este enfrentamiento de este miércoles 22 de septiembre del 2021. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este vuelo y disfrutar de la música de estas dos grandes bandas. Sin duda alguna disfrutamos, sin duda alguna se disfrutó bastante. Yo al menos me lo gocé estas dos canciones y me voy a despedir justamente con la ganadora, con la reina. Así que pongámonos de pie porque viene una de las canciones más épicas de la historia. Yo me pongo de pie aquí. A ver. Sí, señor, aquí ya me pongo de pie y les digo a ustedes mil y mil gracias a nuestras emisoras aliadas. Gracias por difundir esta señal a través de sus señales. Y llega el momento de despedirnos como se debe, con una cancionzota. Y la voy a dejar de principio a fin, sin interrupciones. Esto es Bohemian Rhapsody. Y a ustedes les digo mil y mil gracias. Nos oímos mañana a bordo en la nave del rock para decirte, como siempre, bienvenido a este espacio de radio. Bienvenido a este rincón de la internet llamado www.eltunnel.com y la nave del rock. Chao, chao. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Gal